oyentes. Han pasado unos minutos de las 6 de la tarde y es el momento justo de darles la bienvenida aquí, al sur del Río Bravo. Nuestra cita semanal por la 95.7 FM, Radio Comunitaria Encuentro. Si querés comunicarte con el programa, podés hacerlo a través de nuestro WhatsApp al teléfono 351-651-2663 o bien al correo electrónico riobravoalsur95.7@gmail.com. Todo con minúscula y seguidito. Te recomiendo también ingresar a nuestro portal de noticias a través de tincucomunicaciones.medios.com.ar, donde no solo encontrarás información amplia, veraz y relevante, sino que podrás escuchar todos los programas de Radio Comunitaria Encuentro durante todo el día. Llega la hora de los saludos. En homenaje al pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, quiero enviar un saludo en nombre de todo el equipo de Al Sur del Río Bravo a nuestras compañeras de Radio Comunitaria Encuentro, del Centro Cultural Tincu Arte y de la Biblioteca Popular Agustín Tosco, Zaida y Dolores. Continuando con nuestro programa y como en cada uno de ellos, nos solidarizamos de manera muy enérgica con los trabajadores y trabajadoras de la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz, la COPI, como ejemplo concreto de gestión humanista, solidaria y transparente de calidad en el manejo de bienes comunes, en este caso el agua. Veamos los acontecimientos relevantes para destacar en este año 2021. Se conmemora a nivel internacional y por supuesto también en la Patria Grande, en nuestra región, el Año Internacional por la Eliminación del Trabajo Infantil, el Año Internacional de las y los Trabajadores Sanitarios y Asistenciales y el Año Internacional de la Paz y la Confianza. Estos temas están en la agenda de todo el mundo, todos los días, en lo que hace al reclamo permanente por la eliminación total y absoluta en todo el mundo del trabajo infantil de niñas, niños y adolescentes, como así lo ordenan todas las organizaciones mundiales, nacionales e internacionales dedicadas a la protección y en defensa de la infancia. La pandemia del COVID-19 puso de relevancia la labor extraordinaria, más allá de todo protocolo, de los trabajadores y trabajadoras de la salud en todas sus especialidades y actividades vinculadas, que han cosechado merecidamente el aplauso, y no solo el aplauso, sino el eterno agradecimiento de todo el mundo, de allí dedicar este año 2021 como Año Internacional de los y las trabajadoras sanitarias y asistenciales. La pandemia de COVID-19, dijimos, puso de relieve esta labor extraordinaria y si el año 2021 fue declarado el Año Internacional de la Paz y la Confianza, tiene que ver con todo lo anterior. Y nos parece que tiene que ver con todo lo anterior para poder reafirmarlo y llevarlo adelante. Tiene que ver mucho, en definitiva, aunque parezca una utopía, con el futuro de una humanidad en cuanto a especie en peligro. Celebremos todo esto con música. El gran maestro de la música criolla venezolana, Simón Díaz, Caballo Viejo. de la semana. Noticias del Brasil que nos llenan de alegría. Luis Ignacio Lula da Silva podría participar de los comicios presidenciales del año 2022, ya que el Supremo Tribunal Federal anuló el pasado lunes todas las condenas fraguadas en su contra, conocidas como Lavallato, con el único fin de impedir su candidatura presidencial y eliminarlo de la carrera política. Con esta decisión del tribunal, Lula recupera todos sus derechos políticos, hecho que fue saludado por figuras de todo el mundo. Recordemos que el juez Sergio Moro, que fue ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, había condenado a Lula, siendo ministro de Justicia, como decíamos, a 9 años y 6 meses de prisión, acusado de corrupción y blanqueo de dinero, cosa que nunca fue comprobada. El expresidente Lula pasó, gracias a esta acción del ministro Moro, 1 año y 7 meses de prisión. Honduras. Hace 5 años, Honduras perdía a una de sus incansables líderes, Berta Cáceres. Cerca de la medianoche del 2 de marzo del año 2016, la cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras fue asesinada en su casa de la ciudad de La Esperanza, a unos 100 kilómetros de la capital Tegucigalpa. Desde su asesinato, el país ha sido testigo de la trama de impunidad que rodea los intentos de justicia para condenar a los culpables materiales e intelectuales del crimen de Berta. Sin embargo, no han podido evitar que se transformara en un símbolo de lucha, y para recordarla, el Consejo Cívico organizó un tuitazo y un recital virtual en el que participarán artistas de 7 países bajo la consigna "Berta vive, la lucha sigue". Nos vamos al Ecuador. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno renunció a la conducción de la coalición Alianza País, con la que alcanzó la primera magistratura del país en un binomio integrado junto al segundo mandatario, al vicepresidente Jorge Glass, que posteriormente fue inculpado por Moreno de delitos nunca probados. Fue destituido de su cargo y posteriormente encarcelado, situación ilegal que se mantiene hasta hoy. Lenín Moreno ocupaba la presidencia de Alianza País, pero decidió renunciar tras el desastroso resultado de su candidata en los últimos comicios del 7 de febrero, que obtuvo apenas el 1.54% de los votos, en un contexto donde el presidente no se presentó a la reelección. La desafiliación de Moreno de Alianza País se produce para evitar ser expulsado de sus filas al traicionar el plan de gobierno por el que fue votado por la mayoría de los ecuatorianos, señaló la dirigencia del partido. Lenín Moreno fue apoyado por el expresidente Rafael Correa en toda su campaña electoral, y por eso el partido habla de traición, ya que a poco de ser elegido presidente de la República, se alejó cada vez más del programa de gobierno prometido, que era continuidad de la obra del correísmo, para situarse en las antípodas de Alianza País, al punto de proscribir al expresidente Correa, ordenar a Interpol su captura internacional por cargos de corrupción que jamás pudo demostrar, y encarcelar, como decíamos, a su vicepresidente Jorge Glass, además de tomar medidas económicas ordenadas por el Fondo Monetario Internacional y dejar al Ecuador sumido en una crisis sin precedentes. Es el turno de Bolivia. El Movimiento al Socialismo logró el pasado domingo 7 de marzo el primer lugar en los comicios para gobernadores en la ciudad de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Pando y Chuquisaca. El Movimiento al Socialismo gana entonces en 6 gobernaciones y tiene que disputar otras 2 en una segunda vuelta pactada para el 11 de abril. Recordamos que el Estado Plurinacional de Bolivia está dividido en 9 departamentos. Los resultados no oficiales demuestran que el voto ciudadano por el MAS se concentra sobre todo en los 6 departamentos que acabamos de mencionar, donde se consolida un evidente apoyo mayoritario a esta organización política, al igual que en las elecciones presidenciales del 18 de octubre del 2020. La ley electoral boliviana establece que se elegirá como gobernador al candidato que logre la mayoría absoluta de los votos válidos y que en caso de no darse ese escenario, se realizará una segunda vuelta entre los 2 candidatos más votados. Se proclamará ganador así a quien logre más del 50% de esos votos válidos o al candidato que logre 40% con una diferencia de al menos 10% en la relación con la segunda candidatura más votada. Nos vendría muy bien buena música. Música maya de Guatemala, de la ciudad de Chimaltenango. Del Día Internacional de la Mujer Trabajadora el pasado 8 de marzo generó una serie de consideraciones, seminarios, estudios, manifestaciones, es decir, una serie de actividades girando sobre este tema fundamental y trascendente para el futuro de nuestras sociedades. Se estudió, entre otras cosas, la contribución de las mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe, que es nuestra patria grande, nuestra región, y que es lo que nos va a ocupar en este tramo de nuestro programa. Por supuesto, aclaramos que siempre es muy sintético, muy reducido el volumen de lo que podamos compartir en este momento, pero hemos intentado desde la producción del programa llegar a algunas conclusiones que, por supuesto, están en estudio, están en conocimiento de grandes colectivos femeninos y no solamente de mujeres, sino también de la sociedad en su conjunto. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, acompaña desde hace unos 10 años el estudio, el progreso, los avances, las dificultades de las políticas públicas con el enfoque de género tan peleado, tan debatido y tan difícil a veces de instalar en nuestras sociedades, pero con algunos resultados que vamos a intentar desglosar en nuestro programa. En un marco de desarrollo basado fundamentalmente en los derechos humanos y vinculados al crecimiento económico y, por supuesto, a la justicia social. Este organismo regional ha planteado en reiteradas oportunidades ampliar y mejorar la protección social mediante acuerdos fiscales y sociales, permitiendo el acceso a lo básico de precisamente esa protección social y su financiamiento solidario. El aporte de las mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe vuelve visibles dos temas claves, entre tantos otros, pero se han elegido dos temas claves en la estructura de las desigualdades muy evidentes entre mujeres y hombres, como son la participación política y la paridad de género en las decisiones, en todos sus niveles. Repetimos, en todos sus niveles. En algunos niveles se han logrado mayores avances que otros y hay otros en los que todavía estamos en los primeros pasos. Por el otro lado, la contribución de las mujeres a la economía y la protección social, especialmente y muy especialmente recalcamos, en relación con el trabajo no remunerado. En esta 10ª conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, se analizó el tema de la paridad como un horizonte democrático absolutamente posible. En toda la región es notoria y se ha abierto paso con muchas dificultades la participación femenina, sobre todo en los últimos 20 años. Y esto se refleja o se plasma en la representación de las mujeres en los parlamentos y en los poderes ejecutivos, con lo que queda claramente explicitado el desafío que deben encarar las élites políticas de la región para sostener este equilibrio de género. No ha sido fácil y no sigue siendo fácil porque aún las mujeres siguen debiendo debatir y pelear, diríamos así, los espacios que naturalmente les corresponden. Los liderazgos femeninos, el comportamiento electoral autónomo, independiente de las mujeres y el voto femenino en sí mismo, el voto femenino a favor de otras mujeres, forman parte del nuevo escenario democrático, sin el cual este no podría ser considerado como tal. La paridad de género, entonces, es uno de los símbolos de las nuevas democracias, es decir, se constituye en un recurso ético que fortalece, esto es importante, a las instituciones democráticas. Las mujeres son, digamos en líneas generales, la mitad de la población. En algunos países o en algunas sociedades hay algunas diferencias, pero en general podemos decirlo así. Y sin embargo, y esto es muy importante, su representación no refleja esta situación, ya que están mínimamente representadas en la mayoría de los parlamentos de sus países. Tenemos que decir también que esta brecha de desigualdades se manifiesta en los otros poderes del Estado y en general en los ámbitos de las tomas de decisiones realmente importantes. Teniendo enfrente esta realidad que hemos enumerado muy sintéticamente, es notorio que pese al triunfo que significó obtener el derecho al voto por parte de las mujeres luego de años y años de luchas, fue conquistado entre los años 20 y 60 del siglo XX. Su correlato, sin embargo, de ser electas luego de obtenido el derecho al voto, tardó casi medio siglo más en concretarse y recién se advierte un incremento significativo de mujeres electas, en muchos casos merced a esos cupos obligatorios, lo cual también hace repensar si esa medida significa realmente democratizar el acceso de las mujeres a responsabilidades de relevancia. Sin embargo, hay que señalar que esta medida significó un pasito positivo en la dirección de despejar el acceso de las mujeres a puestos de relevancia. Veamos otras opciones, otros caminos, otras realidades. No obstante, es necesario modificar, se hace necesario modificar aspectos de la cultura política de nuestros países, fundamentalmente en nuestra región, que es lo que nos ocupa, que son, en definitiva, profundamente discriminatorios. Además de reformar, por supuesto, los sistemas electorales vigentes que son producto de aquella situación discriminatoria que acabamos de mencionar. Estas desigualdades, como por ejemplo el acceso inequitativo al financiamiento, dato clave en nuestros sistemas electorales, el acceso restringido a las redes sociales y el tiempo como barrera a franquear, no siempre con resultados exitosos, hace que las mujeres deban su atención, poner esa atención, repetimos, en el rol reproductivo y de cuidados. Definitivamente un elemento clave es la diferencia en el ingreso de las mujeres, que con frecuencia equivale al 70% de sus pares varones, variando según las sociedades y el rubro del que se trate. Sin embargo, pese a esa diferencia, el aporte femenino sigue siendo clave para mitigar la pobreza, tanto si perciben ingresos como si hacen un aporte no remunerado al hogar, tema ampliamente discutido actualmente en todo el mundo, lo que permite, asimismo, un ahorro en gasto de salud, cuidado de los niños o de los integrantes de la tercera edad. Esta situación incide en su autonomía económica, por supuesto en la inserción laboral y en el caso del cuidado de los niños, trae aparejado postergar su desarrollo y por lo tanto su inserción más rápida en el mundo laboral en condiciones más ventajosas. Escuchemos. Una cosa es el machismo y otra cosa es el patriarcado. Eso es algo que hemos aprendido en el camino. No pasaba porque nuestros compañeros aprendan a cambiar a una guagua o a bañar o que laven los platos. Es más que eso, ¿no? Esa conducta es el machismo. Pero el sistema que genera opresiones, explotaciones, eso es el patriarcado. Entonces, por eso es importante reconceptualizar el patriarcado. En la reconceptualización, en lo que decía Julieta, entender al patriarcado como el sistema. No es un sistema más, no es producto del capitalismo, no es consecuencia de la colonización, no es una forma de racismo, no, es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y todas las violencias que vive la humanidad y la naturaleza, construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Y qué nos hace pensar entonces eso? Que todas las opresiones, por ejemplo, la explotación que genera el capitalismo, ¿dónde se ha aprendido? ¿Dónde la humanidad ha aprendido a explotar? ¿No? ¿Dónde la humanidad aprende todos los días a que puede explotar? ¿Dónde se despierta un niño, una niña y sabe que puede explotar a alguien? ¿Dónde se aprende? ¿Dónde se reproduce? En el cuerpo de las mujeres. La humanidad aprende a explotar y a dejarse explotar Porque en la casa hay una mujer que hace el trabajo de la casa, cocina, cría a los hijos, y ni siquiera eso se le llama trabajo, y nunca se reconoce ese trabajo. Entonces estamos viviendo al lado de alguien que es permanentemente explotada, y estamos explotando a alguien que puede ser mi mamá, que puede ser mi abuelita. Entonces ahí la humanidad ha aprendido la explotación, en el cuerpo de las mujeres. Ahí se sostiene el capitalismo también, en todo el trabajo que hacemos las mujeres, que no es pagado y que le beneficia no a, a mi esposo, que es el que sale a trabajar bien comido, con su ropa limpia, después de que yo he cocinado, yo he lavado, no le beneficia a él, le beneficia al patrón, al dueño de la fábrica, ¿no? A las transnacionales. Ellos se quedan con esa plata de ese trabajo que estamos haciendo las mujeres y que no es pagado. Y por eso la lucha es contra el patriarcado. Por eso la lucha es contra el patriarcado capitalista, neoliberal, colonial, racista, transnacional. Estas palabras de una joven mujer peruana de alguna manera también pone el dedo en la llaga en lo que está subyacente, lo que está ahí nomás, por debajo de todo lo que acabamos de reflexionar, poniendo el acento en la situación de millones y millones de mujeres todavía, lo que nos hace pensar en que todo lo que hemos mencionado hasta ahora es apenas una puntita en todo aquello que las sociedades tienen que resolver para lograr la verdadera igualdad social entre hombres y mujeres. Y muchas veces las mujeres también, con una educación ancestral milenaria, son parte del problema que hay que resolver. Decíamos que las mujeres consagran una parte importante de su tiempo al cuidado, al mismo tiempo que han logrado inserción laboral, por lo que la categoría de inactivas aplicadas a las amas de casa es evidentemente inadecuada, que es la muchacha que acabamos de escuchar ha explicado de manera muy clara. Solo con medidas puntualmente orientadas a la igualdad en las áreas públicas y privadas se podrán alcanzar los objetivos del milenio y, en especial, intentar promover la igualdad entre géneros paso a paso y la autonomía de la mujer, es decir, un acceso equitativo al mercado de trabajo, terminando definitivamente con las prácticas discriminatorias en ese campo. Como vemos, es mucho lo que hay que resolver. La importancia de políticas públicas que fomenten la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres por el cuidado de los miembros del hogar, especialmente de niños y niñas, así como la necesidad de una mayor acción pública, estatal y empresarial, con miras a facilitar el cuidado de enfermos, adultos mayores y discapacitados, generarían, en un futuro que esperemos no sea demasiado lejano, una auténtica igualdad de género, reduciendo la inequidad en los ámbitos de la vida económica, social y política del mundo y particularmente de nuestra región, América Latina y el Caribe. Este es el momento justo para irnos a la música. Gualberto Ibarreto y Cecilia Todd. Oriente es otro. Oriente es la tierra donde amanece más temprano y a las 6 ya los paisanos se regresan de la mar. Alegres pues el peñero viene cargado de peces y un pájaro hace las veces de guardador nacional. Oriente es la tierra donde amanece más temprano y a las 6 ya los paisanos se regresan de la mar. Alegres pues el peñero viene cargado de peces y un pájaro hace las veces de guardador nacional. Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color. El amarillo del sol es un poco azafranado, el aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso Oriente, cuñá, lo llevo en mi corazón. Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color, y el amarillo del sol es un poco azafranado, y el aire es menos pesado, y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso a Oriente, cuñao, lo llevo en mi corazón. Y sonrientes hacen monerías de decentes por rebajar al pagar un jurel, dos corocoros y una hermosa catalana. Comienza así la mañana bajo un cielo singular. En la playa las mujeres buenas mozas y sonrientes hacen monerías decentes por rebajar al pagar un jurel, dos corocoros y una hermosa catalana. Comienza así la mañana bajo un cielo singular. Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color. El amarillo del sol es un poco azafranado. El aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso Oriente, cuñao, lo llevo en mi corazón. Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color. El amarillo del sol es un poco azafranado. El aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso Oriente, cuñao, lo llevo en mi corazón. En los 7 días que pasaron, Chávez y la Patria Grande. El pasado 5 de marzo fue una fecha que sin dudas podemos calificar de luto para los pueblos de la Patria Grande y aún del mundo entero. Apenas 8 años atrás, a consecuencia de un cáncer cuyo origen aún hoy genera serias dudas, moría el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. El imperialismo y sus sirvientes regionales celebraron la increíble noticia mientras los pueblos sentían el dolor en sus corazones. Muchos de sus enemigos pensaron o desearon que, muerto el perro, se acabara la rabia. Gran error. Chávez murió, pero quienes celebraron miserablemente su muerte no fueron capaces de prever que siguiera vivo en sus ideas, sus iniciativas y propuestas, y la audacia política, la valentía con las que la llevó adelante y que siguen hoy, por eso mismo, más vigentes que nunca. Pese a las medidas coercitivas por parte de las distintas administraciones de los Estados Unidos, el gobierno venezolano ha seguido adelante, poniendo en marcha, finalizando o continuando una serie de iniciativas del comandante Chávez que favorecen a la mayoría del pueblo venezolano. La continuidad de misiones como Gran Vivienda Venezuela, Barrio Adentro, la entrega de alimentos por medio de los comités de abastecimiento, CLAPS, entre otras iniciativas de gran contenido social, responden a la profunda política mantenida en los más de 20 años de Revolución Bolivariana. El comandante Hugo Chávez no solo despertó la conciencia del pueblo venezolano, sino que abrazó también a los pueblos de la Patria Grande, sembrando un legado de unidad y paz, de soberanía e independencia en América y en el mundo, presente hoy más que nunca en el sueño de los libertadores, que están vigente hoy más que nunca. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora nos sigue convocando a reflexionar sobre las líneas generales que hacen a la igualdad de la mujer en la sociedad de hoy. El pasado 8 de marzo, ya lo hemos dicho en el transcurso de nuestro programa, se conmemoró en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora como recuerdo y homenaje a las 129 costureras que el 8 de marzo del año 1908 fueron quemadas vivas en la fábrica Cotton Textil de Washington Square sin la menor misericordia, como ejemplar castigo para quienes se rebelaron frente a condiciones de trabajo esclavo. El día 5 de marzo de 1908, Nueva York fue escenario de una huelga en la que participaron 40.000 costureras industriales. Se reclamaba igualdad salarial, reducción de la jornada laboral a 10 horas, tiempo para amamantar a los niños y contra el trabajo infantil. Veamos cómo se desarrollaron sintéticamente aquellos hechos. Los dueños de la fábrica Cotton habían encerrado a las trabajadoras para forzarlas a no unirse a la huelga cuando se desencadenó un incendio atribuido posteriormente a uno de los dueños de la fábrica como respuesta a esa huelga y donde murieron 129 trabajadoras, fundamentalmente jóvenes mujeres inmigrantes de Europa. Posteriormente, a instancias de Clara Zetkin, la revolucionaria alemana, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras, celebrada en Copenhague, Dinamarca, se aprobó declarar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. A partir de 1911, ese día de luto en sus orígenes se convirtió en emblema de lucha y resistencia para las trabajadoras de todo el mundo, que hicieron suyos aquellos reclamos, levantándolos como bandera y consolidando un movimiento universal por los derechos de las mujeres trabajadoras, que lucharon y lo siguen haciendo por ampliar los derechos que les corresponden en cuanto generadoras de riqueza y dinamismo en la sociedad. El mundo se convirtió entonces en el espacio abierto donde cada vez mayores contingentes de mujeres no solo defendieron y defienden los derechos conquistados, sino que iniciaron el camino sin retorno de ampliarlos para ser reconocidas y respetadas como parte indisoluble del desarrollo social en la convicción de su indiscutible derecho a la igualdad total. Nos vamos a Paraguay. Una numerosa manifestación calculada en más de 10.000 personas recorrió las calles de la ciudad de Asunción cuestionando la mala gestión del gobierno del empresario tabacalero Mario Abdo Benítez para atender la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia del coronavirus, pidiendo a viva voz su renuncia. Mientras tanto, voceros de partidos de la oposición anunciaron que se está estudiando pedir el juicio político del primer mandatario. En este marco de conflicto, el presidente Benítez solicitó la renuncia de todos sus ministros en una maniobra que el expresidente Fernando Lugo calificó como cortina de humo. Recordamos que la manifestación fue duramente reprimida por la policía y los incidentes dejaron una persona fallecida y al menos 20 heridos. En la mañana del pasado viernes renunció el ministro de Salud, muy cuestionado por el manejo de la pandemia, además de recibir críticas por la falta de medicamentos y vacunas contra la COVID-19. Pese a los esfuerzos del personal de salud, la falta de recursos y de infraestructura hace que la atención a la población sea más que deficiente. Sin embargo, las personas que económicamente pueden hacerlo se atienden en centros privados con precios en dólares, lo que es vedado, por supuesto, al conjunto de la población. Sin embargo, Paraguay, que tuvo un buen manejo de la pandemia en el primer semestre del 2020, hoy tiene su sistema sanitario en crisis con más de 160.000 contagios y 3.280 fallecidos. A estas alturas, es un buen momento para irnos a la música. El regreso del amigo, homenaje al comandante

momentico a la misa. La noticia asombrosa. Como siempre decimos en todos nuestros programas, hay noticias asombrosas y yo le agrego increíbles, que son más asombrosas e increíbles que otras. Y esta es una de ellas. Durísimo manifiesto de Chico Buarque y otros intelectuales brasileños dirigidos al Tribunal Penal Internacional y a la Organización de Naciones Unidas ONU, denunciando que, y abrimos comillas, Brasil es una cámara de gas a cielo abierto. Los intelectuales y artistas firmantes de este documento, entre otros, Chico Buarque, como decíamos, el teólogo Leonardo Boff, acusan de genocidio al presidente Jair Bolsonaro por el desmanejo de la pandemia de COVID-19, su cuestionamiento de las vacunas y su total y absoluto desinterés por comprarlas y ponerlas al servicio de los ciudadanos. Mientras advierte el documento que las nuevas cepas son un real peligro para los países que compartan fronteras con Brasil. Añadimos nosotros que esta es la terrible realidad. Brasil está devastado por la COVID-19 y condena a nuestra población al exterminio, ya que su país se encamina a una catástrofe de dimensiones bíblicas, tal como lo señalan las últimas estadísticas, continúa detallando el documento. El presidente es un hombre sin humanidad, negador de la ciencia y estimulador del odio al otro como forma de ejercer el poder. Este gobierno ya es una amenaza no solo para el Brasil, sino para la civilización. Brasil es el segundo país del mundo en muertos por COVID-19, con 265.000 víctimas y suma casi 11 millones de infectados, que lo sitúan en el tercer puesto del ranking, digámoslo así, encabezado por Estados Unidos, seguido de India. Según un estudio inconcluso de la Organización Mundial de la Salud, el país podría saltar al primer puesto de fallecimientos a fines del 2021. Veamos algunas situaciones. El estado de San Pablo, con una población similar a Argentina, ingresó el pasado sábado en la fase roja del aislamiento social, la más severa. San Pablo registra casi el 81% de ocupación de las salas de terapia intensiva. Si nos vamos a Río de Janeiro, sabemos que registra el 90.3% de ocupación de la terapia intensiva y el gran estado de la Amazonía con su capital Manaus con una situación verdaderamente desesperante. Sin embargo, Bolsonaro se dedicó a cuestionar la vacuna, a atacar y a burlarse del aislamiento social y a encabezar actos con decenas de personas sin mascarilla. Este sábado pasado se trasladó hasta la base aérea de Brasilia, donde otra vez, sin barbijo, pronunció un breve discurso ante un grupo de funcionarios antes de embarcar con destino a Israel. Veamos la situación. La diseminación de la cepa amazónica, o P1, alcanzó buena parte del territorio nacional de Brasil en menos de 2 meses, colapsando los hospitales de varios estados, incluso los ubicados en regiones fronterizas, algo que pone en riesgo a los países vecinos, dice el documento presentado ante la ONU. 10 países sudamericanos limitan con Brasil, a lo largo de 17.000 kilómetros de fronteras bastante porosas, es decir, donde hay tráficos de personas, inclusive personas enfermas. La variante amazónica ya es altamente contagiosa y se estima que las que surgirán de ella podrán tener una transmisibilidad superior y ser más resistentes a las vacunas. Nada parece indicar que Bolsonaro esté dispuesto a recibir consejos de la Organización Mundial de la Salud, que reitera su preocupación ante esta situación. El presidente volvió a repetir en los últimos días que ponía su apuesta en la hidroxicloroquina, un medicamento para la malaria sin ninguna eficacia comprobada contra el coronavirus, y sus expectativas en un spray milagroso, comillas, utilizado en Israel para el tratamiento de enfermos de cáncer. Con el asombro y lo increíble a cuestas, nos vamos a la música. La brasileña Gal Costa, Chuva da Prata. Si tem luar no céu, retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz sela o nosso amor. Basta um pouquinho de mel pra adoçar. Deixa cair o seu véu sobre nós. A lua bonita no céu molha o nosso amor. Es hora de irnos, no sin antes recordar cómo podés comunicarte con nuestro programa a través de WhatsApp al teléfono 351-651-2663 o bien a nuestro correo electrónico riobravoalsur95.7@gmail.com, todo con minúscula y seguidito como siempre te sugerimos. Te invitamos también a ingresar a nuestro portal de noticias, donde además de mucha información, podrás escuchar Radio Comunitaria Encuentro en la 95.7 FM a través de tincucomunicaciones.medios.com.ar. Ahora mismo les propongo compartir el pensamiento de la semana. Abrimos comillas. Tenemos ante nosotros un gran desafío. Se trata de forjar entre todos un destino común, aún entre naciones dispares en tamaño, población y desarrollo. La región comprende, por fin, que en la unidad está el camino futuro de nuestros pueblos. Comandante Fidel Castro. Para pensárselo muy bien, ¿verdad? Y con esto dándonos vuelta en la cabeza, no queremos dejar de mencionar lo que en el programa pasado no pudimos hacer por falta de tiempo. Nos hizo llegar Guillermo del Centro una revista, el periódico Acción, que es un quincenario del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, del que destacamos, porque nos interesa mucho, el lema que lo identifica: en defensa del cooperativismo y del país. Este periódico, ¿sí?, ahí en su portada, dice: dilemas urbanos, desafíos de la vida en las ciudades en tiempos de COVID. Nos dice que tiene en sus páginas interiores una serie de temas: pandemia, ciudades y nuevas formas de habitar los espacios, de la ciudad al campo, postales del éxodo. También hay humor, el humor de Sendra, batallas por venir, COVID, vacunas, economía y elecciones, en medio de un incremento de la propagación de la pandemia, sigue mineros en marcha, bueno, custodia con derechos, un golpista procesado en Rosario, la ley de un país mejor, en fin, hay deporte, tenemos cultura, novelas, nos recomiendan novelas para leer, películas, series, en fin, un quincenario realmente muy completo, sumamente interesante, con artículos que son atemporales, así que uno lo puede leer en cualquier momento. Como decíamos, tiene formato revista y contiene muy buena información general sobre los temas de los que hablamos. Antes de irnos, como decíamos, el tiempo se nos pasa volando, reiteramos nuestro reclamo de todas las semanas, hasta que esto se concrete, ojalá no demasiado lejos en el tiempo. La libertad de todos los presos y presas políticos en nuestro país, y en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ponemos el acento muy especialmente en las compañeras que están presas desde hace tanto tiempo. No podemos despedirnos sin antes saludar afectuosamente a los amigos oyentes que nos acompañan cada semana. Siempre pensamos en Silvina, en Guillermo, en Belén, en Marcelo, entre otros. Y no nos queda más remedio que irnos. Estuvimos, como siempre, hoy Daniel Silverman en la producción y musicalización, Luisa Ubrite en los controles y quien les habla, Alcira Baca, en la conducción del programa. Nos vamos con música, que es la mejor manera de irse, con canciones del exilio. Los chilenos de Illapu, que broten las palabras. Chau, chau, hasta la semana que viene. Solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que sople lo que el viento escucha cuando anda de asada. Vengan a esta fiesta. Hoy está de día la palabra, echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda. Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda. Thank you.